Estamos con el doctor Juan Fagundes, que es el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, con quien conversamos periódicamente. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Yo decía que conversamos periódicamente, pero seguramente pocas veces con tanta temática vinculada a los abogados, la justicia, los fiscales, los jueces, y de encontronazos de todo tipo, ¿no? Sí, sí, o sea, encontronazos que a ver, en positivo, calculo que tienen que ayudar para crecer en los derechos y garantías de las personas, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Incluso uno no sale, discúlpame, uno no sale, a la palestra si no es que considera que son temas que hay que abordar colectivamente, no más allá de que uno se encuentra con un mundo de criticones y bueno, y hay gente que aprovecha esto como para hacer una expiación de algún problema propio, pero en general, no solo como, te diría que desde mi lugar yo lo hago como un ciudadano más que conozco la técnica del derecho y la ciencia del derecho, y bueno, después me toca actuar como presidente de la asociación, pero lo que hay en la base es que la ciudadanía es la primera que tiene que regular, por decirlo de alguna manera, o vigilar el cumplimiento de la ley, así sea respecto de un delito económico como puede ser respecto de un delito del orden sexual. Sí. Porque lo que hay atrás de eso son derechos muy importantes, ¿no? Sí. Se pueden tocar o no, pero cuando se tocan hay que ponerlo arriba de la mesa. Sí. Estábamos leyendo las declaraciones que ha hecho el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay, William Rosa, que él dice que hay un constante ataque y crítica hacia los fiscales y que ellos, bueno, escuchan las críticas, toman nota y ven lo que pueden mejorar o lo que pueden explicar de los cuestionamientos que llegan sobre ellos. Para ordenarnos, los agentes, no sé si llamarle así, porque no podemos decir solo protagonistas, pero en todos los temas vinculados a la justicia, son los abogados, son los jueces, son los fiscales, la policía también la podemos poner ahí, ¿no? La tenemos que poner ahí. Sí, hoy sí. Hoy la policía trabaja codo a codo con la fiscalía, así que es parte de la cosa. ¿Eso es desde que está el nuevo código o siempre es así? No, antes trabajaba para el juez, por decirlo de alguna manera. Ahora trabaja para la fiscalía. O sea, lo digo así para que se entienda. Sí, sí. O sea, es el auxiliar de la en la cancha de la fiscalía, ¿no? Claro. ¿Los fiscales son jueces también? No. No. Eso, yo creo que la gente se confunde porque ellos también son categorizados como magistrados. Sí. Entonces es una palabra que en el colectivo social está vinculada a los jueces, hace confundir. Además, en el organigrama democrático, los jueces dependen del Poder Judicial y los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Esa es una gran diferencia. La gran diferencia, exacto. Fagundes, en las últimas horas la Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado con respecto a los hechos de público conocimiento, allanamiento a un medio de comunicación, intención de allanar la casa de un periodista. ¿Qué los llevó a tener que sacar este comunicado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, todo esto se empezó a dar entre jueves y viernes. Personalmente yo emití, no soy, por decirlo de alguna manera, no soy tuitero, tengo Twitter, sí, pero llegado a mi conocimiento determinadas Aristas hizo un tuit muy simple, ¿no? Que decía, allanar un medio de prensa, o me retrotrae a los 70 y es delito, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, eso, la verdad, nunca consideré que fuera a llamar la atención de la manera que lo hizo, donde gente inclusive le pedía que me explayara un poco más para entender. Claro, yo, partiendo de la base, que me podía leer algún seguidor, abogado, colega, bueno, parece que fue como explosiva la cosa. Sí. Y ahí mandé dos Twitter más, diciendo, explicando un poco más de qué se trataba eso. ¿Por qué lo hice yo? Vamos a empezar por ahí. Porque me parecía que había que mandar una especie de, por lo menos entre quienes yo consideraba que lo podían leer, de alerta, decir, esto, ojo, hay que analizarlo, no sé qué, no sé cuánto. El sábado ya había otro clima, en el sentido de que hasta la APU había, ojo, yo no estoy diciendo que lo provoqué yo, todos somos seres pensantes, pero el sábado como que maduró la cosa, y bueno, el domingo ya era. De todas maneras, yo el viernes con algunos colegas había dicho que íbamos a esperar, y colegas que me llamaron o que en el WhatsApp del directorio plantearon algo, yo propuse dejar pasar el fin de semana, porque todo esto íbamos a ver en qué terminaba, y ahora que se, bueno, todavía ese día no se había empezado, pero uno calcula que en el fin de semana se puede mover la aguja, no sé si soy claro. Sí, sí. Y ver qué pasaba, imagínate, además que hubo una conferencia el lunes mismo del fiscal de corte, ¿no? Lo que trajo cierta, le podrá gustar o no lo que dijo alguien, pero trajo cierta institucionalidad al asunto. Y el lunes, habíamos quedado ya en el fin de semana para el lunes a las 19 hacer un sumo en la directiva, lo hicimos, y de la directiva, en la directiva mismo, se trabajó ese comunicado. Bien. Se aprobó por unanimidad en la misma directiva, en ese Zoom, se hizo todo en el momento, no. Hay personas muy inteligentes que pueden redactar muy bien. Y el lunes de noche, bueno, los encargados de pasar las noticias nos las pasaron a pasar. Y se publicó en algunos medios, sí. Se mostró, no, etcétera, etcétera. Fagundes, en una parte del comunicado dice que el ejercicio de la libertad de prensa por un periodista es un caso tradicional de causa de justificación, artículo 28 del Código Penal, por estar sus actos legitimados por la profesión que desempeña, lo cual impide que puedan ser perseguidos criminalmente. ¿Cómo entiende, para explicarle a la gente, con esta realidad que ustedes indican en el comunicado y lo que ocurrió con este allanamiento, cómo se entiende que pasen estas cosas? A ver, ahora vuelvo a lo que mencionaban de del doctor William, se me borró el apellido, perdón. William Rodríguez. ¿Cómo es? ¿De los fiscales? Sí. William Rosa. Uh-huh. William Rosa, perdón. Sí. Nosotros lo que dijimos, yo lo dije personalmente, pero creo que está también se intuye, no está tan oscuro, pero del comunicado, que nosotros de ninguna manera atacamos a los fiscales, ni en el comunicado ni personalmente. Es más, cuando traté de explicar en un tuit y algunos preguntaban más específicamente, pues tampoco es tirar un tuit y borrarse, ¿no? Por lo menos yo lo considero así. Por supuesto que a los anónimos y a los que dicen cosas bárbaras, de barbarie, yo no le contesto, no me interesa. Pero nosotros, personalmente decía, yo puse en un tuit, la fiscal, si quiere, puede pedir una canasta de huevos negros, ¿no? Uh-huh. Algo así, que yo por lo menos está fuera de mi conocimiento de existencia. Y ese no es problema, los fiscales, como los abogados, podemos pedir lo que consideremos adecuado en su momento, ¿no? Sí. El problema es que el juez no puede otorgar cosas que pueden violar leyes importantísimas, etcétera, etcétera. No sé si soy claro. Sí. Vos después podrás decir, bueno, el fiscal se equivocó, lo que sea, se equivocó porque no sabe, se equivocó porque todo fue muy rápido, se equivocó porque... Pero personalmente a mí lo que más me llamó la atención era el otorgamiento de eso, porque implica un desconocimiento absoluto del sistema penal. Una pregunta ahí, que ayer hablábamos acá al aire. Un allanamiento es que llegue la policía al lugar, que diga que va a hacer un allanamiento, le pueden pedir la orden de allanamiento, que se la muestre, y entren a buscar, ¿no? No es el allanamiento, vengo a pedir entreguen tal cosa. No, no. También puede ser ir en búsqueda de determinadas cosas, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, un allanamiento, pueden entrar a tu casa y te revuelven todo. O pueden ir a buscar una heladera rosada que un vecino dice que se la afanaron y que vieron que la entraban en tu casa, y buscan una heladera rosada. Claro. Pero la persona que está en la casa, si hay orden de allanamiento, los deja entrar. Y los tiene que dejar entrar. Por eso digo. Ahí está. En horas... en determinadas horas, etcétera, etcétera, que esto no lo complemento nada más. Es una orden de un juez. El tema es que el juez tiene que estar legitimado para dar esa orden en virtud de su conocimiento de la ley. Por ejemplo, un fiscal pide una orden de allanamiento en tal lugar a las 4 de la mañana y el juez la da. ¿Es legal o no es legal? De noche no se puede allanarla, el hogar de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces es ilegal. ¿Qué tenemos que atemorizarnos de decir de que se pidió algo indebido? Pero que el juez lo dio, que es ahí el problema. Después habrá que preguntarle al fiscal, che, creo que en el... A ver, que te estás alejando del teléfono, me parece. Creo que en la conferencia que dio Gómez quedó claro que, bueno, que la fiscal, cuando recapacitó, se dio cuenta de que había sido exagerado o errado el camino, no sé, X. No hay que hacer una fogata con todo esto. A mí lo que me preocupa es la capacidad del magistrado, del juez, de garantías de no haber podido no tuvo la capacidad de no dar esa orden de allanamiento. Y ahí vamos al otro tema, que es otra de las cosas que dice el comunicado, que esta parte da clara evidencia de la el fallo en el funcionamiento de muchos de los jueces de garantía, que no todos, estamos hablando del problema que queda acá, de que consienten todo lo que le pide la fiscalía o no tienen ningún momento de evaluación técnica de que si lo que se le está pidiendo es así o no. No sé si soy claro. Sí. Y volviendo a lo que dice William, que además es el presidente del gremio, el doctor Rosas, la segunda parte de lo que él dice, lo repito, yo creo que nosotros no hemos atacado fiscales, hemos puesto arriba de la mesa alguna práctica o algún extremo, pero tampoco hemos señalado fiscales, porque creemos que uno primero tiene que presentar lo que consideramos que no debe ser así, y si el asunto es grave y no se hace nada, bueno, ahí sí actuar de otra manera, pero no ha pasado eso. Pero sentarse a discutir y todo lo demás, sin duda que nosotros esto no es ni una guerra ni un enfrentamiento. Ahora, hay sí denuncias, no denuncias en la Fiscalía Corte, sino en la asociación, pero además que es algo que lo tenemos que hablar con ellos. Que hay muchos jóvenes fiscales, sobre todo, que no tienen conductas debidas en el sentido del tratamiento a veces de sus colegas abogados o de qué forma de dirigirse a veces a los patrocinados, y no solo de imputados, sino a veces también de denunciantes o posibles víctimas. Entonces, todas esas asperezas hay que limarlas, porque si no, seguramente sí se va a trancar esto. Punto. A otro renglón del comunicado. ¿Hay que modificar el código? Sí, hay que modificarlo. Sí, sí, por supuesto. ¿Hay que volver atrás? No, no hay que volver atrás. O hacemos algo serio, que vaya en búsqueda de la verdad, de la verdad del juicio, porque, como yo ya he dicho allí con ustedes, siempre hay tres verdades, ¿no? La de una parte, la del otro y la mía. O sea, entonces, y no tratar de que todo esto vaya a una justicia, te diría, no técnica, no académica, que esa suma da igual a no garantista. Mirá, hoy me mandaron una nota de un diario sobre un caso donde un tribunal de apelaciones condena a una persona que abusó sexualmente de una mujer que no consintió la relación sexual. Sí. Y dice, existe una pericia psicológica y que el relato es veraz o es siempre fue el mismo, algo así por la titular. Bueno, yo no digo que el juicio haya sido así o no, aunque algo conozco, y más ahora que me han consultado los abogados por algunos aspectos técnicos y un poco pregunté el tema, pero fijémonos en ese cabezal, en ese título o subtítulo. Si fuera así, hay que temblar, ¿no? O sea, y no digo que no sea así, pero bueno, no quiero abundar en el tema. A lo que voy es, hay que cambiar algunos aspectos del código que con el discurso de las garantías lo único que hacen es violar. Este código ha venido siendo patrocinado por el primer fiscal de corte, el doctor Díaz, a través de los comunicados de las estadísticas de efectividad en tanto los presos subieron exponencialmente de 9.000 a 14.000 en poco tiempo. Entre paréntesis, para mí eso es una vergüenza, ¿no? Tendríamos que estar avergonzados. No por poner preso a una persona que cometió un delito, sino por tener ese índice de delito y no buscar soluciones que extingan el delito. Pero como ya sabemos, el delito es funcional a otras cosas. Sí, sí. Por ejemplo, las campañas de ley y orden para buscar captación de votos. Otro tema. Pero en esta historia de formación y de aplicación de este código, en 4 años que lleva, cumplidos en noviembre del 21, tuvo 14 modificaciones. 14 modificaciones. Pero no modificaciones del código, sino modificaciones puntuales, de las cuales yo podría argumentar acá durante 2 horas cómo cada modificación no solo perjudicó el funcionamiento estructural del código, que tampoco está muy claro, y es otra cosa a solucionar, sino que fue apagando, quitando, borrando, disminuyendo las garantías del justiciado. ¿Soy claro? Sí, sí. Entonces, por eso en el comunicado también decimos eso. Déjanos hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Seguimos enseguida esa pausa. Seguimos con el doctor Juan Fagundes. Acá un oyente, Julio de Paso Carrasco, dice: buenos días, me gustaría que le preguntaran al abogado si un periodista tiene derecho a divulgar audios íntimos de una persona sin la autorización y puede manosear a una mujer violada sin ninguna consecuencia. Y manda saludos, Julio. Y Edinson dice: opino sobre la situación jurídica, sobre todo lo penal del Uruguay y toda el área de influencia yanqui. No soy técnico en el tema ni tengo por qué serlo. Cualquiera de nosotros puede opinar sobre cualquier tema. Quedar bien parado o no es otro asunto. Un fiscal es parcial en cualquier denuncia y por tanto es parte. Para mí el principal problema que causa su excesivo protagonismo mediático es cambiar el concepto primordial de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por el de todo denunciado es culpable. Y solo hay que imaginar cómo enfrenta un pobre todo ese peso abrumador de prensa, Estado, público, etcétera. Manda saludos, Edinson. Bueno, Fagundes, no bueno, sé. Sobre lo que dice Edinson, hace un análisis bastante profundo de la cosa, y con razón. Está consagrado el principio de inocencia, pero no, el proceso no avanza sobre ese riel. Con pocos elementos ya puedo decir preso, y cada vez hay más presos, lo que antes decían procesados sin condena, y que este código vino a eliminar, bueno, cada vez hay más. Sobre la mediatización, bueno, no quedó claro, yo voy a hablar por nuestra parte. Nosotros usamos los medios, o le pedimos a los medios que publiquen alguna cosa cuando consideramos que las personas tienen que estar enteradas de ciertas acciones. La fiscalía, cuando empezó todo esto del código, hubo una conferencia de prensa, notas, donde Díaz fue muy claro en que con este sistema los partidos se jugaban en la cancha y en la prensa. Uh-huh. Como abogado, yo diría que uno tiene que medir en cada caso si es necesario hacerlo o no. Más allá de que te puedan llamar por algún caso notorio y vos digas, sí, esto aquí veremos, lo que sea. Sí. Yo tengo mis propias ideas sobre este caso en particular, pero son mías, o sea, no viene, no reviste ningún interés general. Sobre el primero, gente, sí, que es el gran talón de Aquiles de esta discusión, sí, y que yo la comprendo, bueno, quienes nos hemos dedicado a estudiar todo esto, lo tenemos resuelto, entonces creo que merece que se le explique, porque además va a servir para mucha gente que está. Sí, yo entiendo, porque yo también quiero decir algo, a mí me extrañó mucha gente encumbrada, no es una crítica política, encumbrada en movimientos políticos progresistas, que han vilipendiado la libertad de prensa poniendo determinados límites, que yo también lo entiendo, que es una reacción, pero en base a un desconocimiento absoluto de la ley. Esto es, un legislador, antes de abrir la boca en algo tan fino, por favor que se asesore. Siempre hay un abogado en la familia. Y bueno, esperemos que el abogado sepa también, ¿no? Ahora, si vamos a hablar públicamente desde un lugar político que representa algo, y lo que hacemos es hablar con la repugnancia que nos puede causar un posible delito del orden del que se está investigando, ahí rompemos el molde. Claro. No sé si soy claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo surge entonces todo esto? Se abre una investigación donde cuatro hombres y muchachos parece que tienen una relación grupal con una mujer que luego termina denunciando que eso fue una violación, básicamente, ¿verdad? Sí, sí. Se abre una investigación allá. Toda esa semana o esos días hubo un bombardeo sobre el tema en todos los ambientes de comunicación, ¿no? Un bombardeo, le digo, porque fue bastante expuesto el tema. Que eran cuatro jóvenes, que el baile, que en la calle para papá, que el coso, que parecería que apareció tirada en la calle, que puede, o sea, cantidad de información, que parece que son jóvenes de, no sé si eran de Bella Unión, de lo que sea, de Asunción del Paraguay, lo que sea. Datos, cosas, lo que hace la prensa, que trata de buscar datos, trata de armar el rompecabezas en esa carrera de necesidad de presentar esta noticia. Bueno, necesidad periodística. ¿Estaremos de acuerdo o no? La información es un derecho de quien trabaja en eso y de quien la quiere recibir. Claro. Surge un periodista, no sé si fue un jueves de mañana, creo que fue el día, creo, que dice, hoy vamos a dar unos audios donde se puede desvirtuar la versión que se ha venido dando sobre estos hechos. Hay gente que espera eso, hay gente que qué va a hacer, hay gente, bueno, entonces todos van a sintonizan esta radio, todos no, digo, quienes estaban enterados, y escuchan una grabación donde hablan, no sé qué, se ríen, hablan de número de gente, participe, bueno, y después creo que hay otro audio, no sé, yo escuché ese, bueno, se hizo viral y, por la radio, y algunos conjeturamos cosas, y mira, bueno, pero estos son 3 segundos, todo lo que la lógica indica, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó durante? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el periodista consideró que al haber recibido esa información era necesario emitirlo como un contrapunto, diría yo, esto lo digo yo no. Sí. No he hablado con Álvarez, yo no soy el abogado de Álvarez, está claro, porque muchos ponían vos, porque yo tuve hace años con él un micro espacio los lunes sobre derechos penales, dice ya, ni siquiera sobre algún caso que pasaban, pero listo. Y estuvimos ahí un tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué surge? Estos legisladores o militantes, llámese como sea, se indignan de este programa, consideran que cometió un delito y consideran que el delito que cometió es el previsto en el artículo 92 de la ley 19.850, bueno, discúlpenme, pero básicamente la ley de género. ese artículo, ¿qué dice? Y acá viene el punto, que cualquier transmisión de una situación donde se revele un acto íntimo, como puede ser una relación sexual, etcétera, etcétera, será castigado con... Listo. ¿Cuándo sale este artículo? ¿O por qué sale este artículo? Porque se había dado la moda de que si alguna pareja se rompía, sí, tanto el hombre como la mujer... Publicaban, capaz, sí. Que se habían filmado, ¿no? Como una cosa, no sé, no sé si para tener recuerdos, no sé, etcétera, etcétera. Y después se peleaban y uno publicaba eso, sin duda que eran más hombres que mujeres que podían hacer eso. Y el otro no prestaba su consentimiento, podía humillar a la otra persona, revelar su intimidad, era una cosa bastante fea, ¿no? Uh-huh. Entonces se consideró, me preguntaron, y siempre dije y repito lo mismo, si bien existía el delito de violencia privada, ¿no?, el que obliga a uno a tolerar, hacer o dejar de hacer, ¿no?, se podía prever eso, ese delito exigía la violencia o amenaza. Uh-huh. Y acá no se daba eso, pum, lo mandaban y entonces hubo que redactar una figura nueva. Yo no participé, pero entiendo que se necesitaba algo así. Sí. ¿Qué dice la gente hoy? Bueno, o parte de la gente. Bueno, pero si está esto, ¿cómo vamos a decir que el periodista... No, ya salió hasta no sé quién, pero dijeron, no sé qué, un redactor dijo que este no era lo bueno. El bien jurídico tutelado acá. Puede ser el mismo en las dos situaciones, pero no está formado de esa manera. Y explico lo más... ¿Vos decís lo del derecho a la libre expresión o divulgación? Y el de la persona afectada. Ahí está. ¿Cómo se define esto? Desde el punto de vista del derecho penal y del derecho. Es como ha sucedido con el honor en la difamación y el derecho de publicar las cosas, aunque hiera el honor de la persona. Se define en que hay derechos en pugna y que prima el derecho que constitucionalmente, en el programa constitucional o desde el programa constitucional, se derive la convicción de que hay un interés superior en proteger la libertad de informar a las personas contra la exposición de un audio donde tampoco se identifica a la persona. ¿Soy claro en lo que quiero decir? Sí. Entonces, yo creo personalmente que si una ley o un artículo como este de la ley de género pretende que también los periodistas se callen, no muestren un audio, no ejecuten un audio o muestren una imagen, aún sin identificar a la persona, si pretende que eso también sea delito, con lo cual yo no estoy de acuerdo, lo que sí deberían de hacer es pedirle al Parlamento que se ponga en el artículo que además tampoco lo podrán hacer los periodistas. Uh-huh. Lo que inmediatamente, si eso es aprobado, va a ser atacado como inconstitucional, ¿no? Sí, sí. Ahora, Juan, los fiscales, ¿no? En el caso de William Rosa que estábamos mencionando, él dijo en una entrevista con el diario El País que la gente tiene que saber que los allanamientos suceden constantemente en la tarea fiscal, que esto implica una afectación del derecho individual, como es la privacidad, lo sagrado, que es el hogar, y que la Constitución dispone que en determinadas circunstancias se puede afectar ese derecho, sí, en pos de llevar adelante una investigación cuando se está, sí, dilucidando un hecho con apariencia delictiva. Y él, sí, agrega que no se puede creer, esto es textual, no se puede creer que exista la posibilidad de que algunos ciudadanos tengan carta libre para cometer delitos y en la persecución de esos delitos o en la investigación haya determinadas cuestiones que estén vedadas. Lo que es, sí dice, una cuestión de ponderación de quien lo pide, ponderación del juez de garantía, que después lo evalúa, y bueno, y ponderación de la jerarquía, sí, de las instituciones. Bueno, claro, sí, claro. Bueno, a ver, yo acabo de decir lo mismo. Sí. Es más, hay personas que gozan de cierta impunidad, como son los legisladores, sí, los embajadores, algunos funcionarios del Ejecutivo, en algún caso hasta los intendentes, en algunos casos, etcétera, etcétera. Sí. Eso es así, pero está legalmente establecido. Y es como él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo digo que el fiscal puede pedir lo que se le antoje. El asunto es el juez. El juez es el que valora la legalidad del pedido. Y lo que yo digo que en esta instancia, ya sea por la interpretación que acabo de dar de ese artículo, que me parece que no está contaminada de ningún interés personal, porque yo creo que el artículo era necesario para parar esa inmundicia de andar mostrando intimidades, con un claro elemento subjetivo, vindicativo o lo que sea, pero este delito que algunos consideran que ocurrió, y yo no, está chocando con planos del derecho que justifican la labor del periodista. Sin dudas, yo no me, ni me toco con que haya 2 millones, 3 millones de uruguayos que no le haya gustado. Bueno, pero eso no tiene que ver con lo que está legalmente permitido o prohibido. No sé si eso es claro. Está bien, está bien. Juan, vamos a seguir hablando de esto por mucho tiempo, me parece. Sí. Pero queremos, antes que se nos termine el tiempo. Sí, tenemos poco tiempo, obviamente, y queríamos preguntarte sobre el tema este que ocurrió hace un par de días en Punta del Este, que se sigue evidentemente con esta situación de estas personas que agredieron a un joven de 18 años. ¿Qué nos podés contar, dentro obviamente de lo que es tu profesión, la legalidad de lo ocurrido? ¿Cómo puede ser que haya ocurrido esto? ¿Qué tema se pueden dar? ¿Hay investigaciones? Desde obviamente tu lugar. Bueno, fue otro error. Sí. No sé si para seguir en el plano. Fue otro error. Lo que pasa es que este error parte de una actividad absolutamente ilícita, ¿no? O sea, vos te podés equivocar y subirte a un auto igual al tuyo y llevártelo y después darte cuenta que no era el tuyo. Uh-huh. Y vos no tuviste ninguna intención de cometer un hurto. Es un error que justificable desde el punto de vista penal. No sé si me explico. Sí. Pero si vos por tus condiciones X, ya sea si sos un racista o si sos un fascista, o si sos un hiperviolento, o si te considerás que estás por encima de la ley, que tenés tus propias leyes, o sea, si sos un psicopático, vos no te equivocás. vos tomás una decisión y actuás en virtud de tus impulsos generados por tu pensamiento atroz. En este caso, lo que se da es la decisión de atacar a una persona, lisa y llanamente. Juan, el abogado... No hay un error. Sí. No sé si soy claro. Sí, sí, clarísimo. No hay error. No hay error. Está. Y la noticia que se dio en las últimas horas de que el abogado de los agresores es el director de la asesoría letrada de la Jefatura de Policía de Maldonado, ¿qué lectura haces de esta situación? Y bueno, hay que ver si, supongo que si aceptó la defensa no tiene vedado ejercer penalmente. Bien. Hay cargos o hay lugares donde si te ponen en determinado lugar, bueno, por ejemplo, déjame buscar, no sé, pero... si tú sos abogado en la jefatura y hay un policía que está acusado de corrupción, calculo que no puedes defenderlo. Claro. Pongo ese ejemplo para ser bien directo, no dar mucha vuelta. Ahora, en este caso, digo, más allá de situar la situación primero con lo que dije, te diría, está lesionado, lo amenazaron, hay pruebas forenses de heridas... Bueno, delito de lesiones, amenaza, pluriparticipación, o sea, todo lo que concurre en esa acción. Claro. Y después determinar la pena, y la pena ahí sí va a ser más grave o menos grave, depende de las circunstancias que el sujeto y su defensa puedan poner del sujeto activo en el delito, no de la víctima, ¿no? Uh-huh. O de la posible víctima, aunque en este caso parece que hay pruebas suficientes. Pero bueno, sigamos hablando del denunciante y denunciado para ser más justos. Los denunciados podrán poner circunstancias de algún modo que coadyuven con una pena menor, o si siguen con un discurso de nosotros somos los hijos de ella, a nosotros no nos pasa nada, lo único que van a hacer es lograr que la pena sea cada vez peor, porque demuestran un absoluto convencimiento con que tienen la legitimidad de actuar así, lo que te asegura más de que pueda volver a pasar a que se hayan dado cuenta que estuvieron mal. Creo que hablé lo más criollo posible. Sí, sí, está claro. Nosotros tenemos que terminar ahora porque ya se nos fue toda la hora, pero vamos a seguir hablando de estos temas que evidentemente hay que ir más a fondo, ¿no? Y es un momento delicado para estas definiciones. Y estamos viendo el resultado de la llegada más transparente de lo que pasa en el mundo criminal uruguayo, que además de tener un homicidio cada 24 horas, parecería, además de sumarse a las muertes, voy a entrever un poco el tema, a sumarse a las muertes, enfermos, intoxicados por la pandemia, además de sumarse a la cantidad de presos, además de sumarse a los discursos de mano dura, mano blanda o lo que sea, aunque todos quieren mano dura, y además de la violencia con la que se trata a los varones, sin duda inocentes, y a los culpables también, porque no es necesario utilizar violencia cuando una persona está en determinada situación, violencia mediática, etcétera, etcétera, está generando y al conocimiento de cómo funciona la cosa y que la gente realmente se está interesando en ver cómo funciona la cosa, porque ahora es más transparente, se está generando una especie de, ¿cómo te podría decir? De nuevo órgano en el ser humano, de cierta oscuridad, que vemos cómo lo impulsa no a la reflexión, sino a la acción. Y eso es parte de la cosa, ¿no? Vos vas a ver desarrollos de patologías en jóvenes y en personas maduras con cierta forma de vida que antes no se veían, y vas a ver cierto crecimiento exponencial de la violencia y de la no conformidad con las respuestas que se dan y de no comprender ciertas cosas, donde todos estamos coadyuvando en la medida en que no podamos explicar de forma clara a las personas que quieran escuchar cómo suceden realmente las cosas y por qué suceden así. Juan Fagundes, muchas gracias por este tiempo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por el interés. Chau, chau. Hasta luego. Chau.